a Mankay Diana Zacayán, activista travesti de 40 años. Fue asesinada el 11 de octubre en su casa de Flores en Buenos Aires. Su asesinato es un travesticidio. Amigas y activistas conforman la Comisión Justicia por Diana Zacayán, impulsando el primer juicio por travesticidio en América Latina. Es un crimen de odio y como tal debe ser entendido por el sistema judicial y político. Ella luchaba por la inclusión social y el acceso al trabajo de la comunidad travesti y trans. Fue la impulsora y quien lideró la estrategia política que permitió la sanción de la ley número 14.783 de cupo laboral travesti y trans en la administración pública de la provincia de Buenos Aires, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el acceso al empleo. Con Diana aprendimos las muchas luchas que caben en un cuerpo territorio, insurrecto, porque Diana se identificaba como travesti, como pueblo originario, como piba pobre de la Ferrere, como feminista, como revolucionaria. Diana era divertida, rebelde y comprometida. Ponía su cuerpo en las muchas batallas de las tantas identidades oprimidas. Daba su vida todos los días en una desigual pelea contra los machos fachos del barrio, contra la institución policial que una y otra vez la encarcelaba, la torturaba, contra las leyes y las instituciones que criminalizan a los pobres y a los cuerpos disidentes, contra los proxenetas y el sistema prostituyente. Basta de travesticidio. Para que este crimen de odio no quede impune y sea de público conocimiento, las condiciones de vida de las personas travestis y la sistemática vulneración de sus derechos. Justicia para Mankay Diana Zacayán. No estamos todes. Pepa Gaitán, Diana Zacayán, Bella Inostroza, Nicole Saavedra, Erika Rojas, China Cuellar, La José Salazar, Zoe Quispep, Evelyn Rojas, Estrella Belén Sánchez, La Macaroni, Mónica Briones y tantas otras asesinadas.